Escuchamos de la compositora estonia Elena Tulve, El aroma del mirto se desprende, para voces masculinas e instrumentos antiguos, sobre un texto del poeta yemení del siglo XVII, Shalom Shvasi. Interpretaron los contratenores Charles Barbier y Daniel Kirikal, el grupo vocal Vox Clamantis, y el ensamble de música antigua Hortus Musicus, todos bajo la dirección de Yaneik Tulve. A continuación, también de Elena Tulve ofrecemos a usted su pieza para soprano, arpa barroca y cuarteto de cuerdas, El equinoccio del alma. Interpretan la soprano y arpista, Ariana Zaval, y el cuarteto de cuerdas Nid, de Estonia, bajo la dirección de Yaneik Tulve. Thank you. Escuchamos El Equinoccio del Alma, pieza para soprano, arpa barroca y cuarteto de cuerdas de la compositora estonia, Elena Tulve. Interpretaron la soprano y arpista, Ariana Zaval, y el cuarteto de cuerdas Nid, de Estonia, bajo la dirección de Janeik Tulve. A continuación le invitamos a escuchar Árboles que lloran por lluvia, pieza para soprano, contratenor, voces masculinas, arpa de teclado y bloques de lija, también de la compositora estonia, Elena Tulve. Interpretan la soprano y arpista Ariana Zaval, el contratenor Daniel Kirika, el grupo vocal Vox Clamantis y Marco Ambrosini en el arpa de teclado, bajo la dirección de Janeik Tulve. Escuchamos Árboles que lloran por lluvia, pieza para soprano, contratenor, voces masculinas, arpa de teclado y bloques de lija, de la compositora estonia, Elena Tulve. Interpretaron la soprano y arpista Ariana Zaval, el contratenor Daniel Quirica, el grupo vocal Vox Clamantis, y Marco Ambrosini en el arpa de teclado, bajo la dirección de Yaneik Tulve. Para concluir nuestro espacio le invitamos a escuchar Extinción de las cosas vistas, para Orquesta Sinfónica, también de Elena Tulve. Interpreta la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia, bajo la dirección de Orlari Yelts. Thank you. Parte final de nuestro espacio escuchamos Extinción de las cosas vistas para orquesta sinfónica de la compositora estonia Elena Tulve. Interpretó la Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia bajo la dirección de Olari Jelts. Del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Dirección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.